Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Ya está sonando Último Martes, que suena como banda del mes, Julieta y los Espíritus en la 100. Es lo que está sonando, si quieres saber más de ella. Julieta y los Espíritus.bancam.com o el Facebook Julieta y los Espíritus. En la 100 de su disco debut homónimo que estuvieron presentando hace unos martes atrás acá en el programa En la 100, Julieta y los Espíritus. La señal despabilando da una pista en la 100. Es tu cuerpo que ya sabe lo que va a suceder. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El Bicho Reactor. Todos los martes a las 22 horas. Got Right. Esto es lo nuevo de James Williamson. Me encantó. Impresionante este disco. James Williamson, guitarrista de Iggy and the Stooges, ¿sí? No, el inglés, no el de Stooges, que reformó, digamos, sí, Pop y sacó un disco nuevo. Sí. Iggy and the Stooges, que es de la banda que formó para grabar el icono, el disco icono punk de comienzos de los 70, Raw Power. Bueno, y Pop se entró en hacer otras cosas, en no tocar. Estaban anunciados. O sea, después de ese disco, del disco, no me acuerdo si vos, no sé si vos lo presentaste acá, me acuerdo, o lo pasamos, el disco de Iggy Stooges, pero no me acuerdo bien cómo se llamaba. Ready to Die, el último. Puede ser, el último. Bueno, lo tocaron, pero ahí quedó en eso. Supuestamente se había empezado a hablar de un nuevo disco de estudio, pero parece que Iggy Pop entró en otros proyectos. Saca discos de temas francés, tiene un disco, sí. No se editan en Argentina, tiene dos discos. ¿Dos discos tiene ya? Y creo que un tercero en el camino. No sé, el primero sí se editó y después sí. No se terminó. Bueno, entonces la banda con la que, digamos, Iggy and the Stooges sin Iggy Pop. Mike Watt. James Williamson, Mike Watt, Steve McKay, el saxofonista, sí. Y el baterista Toby Dammit dijeron, bueno, vamos a grabar un disco nosotros. Y James Williamson reflotó las canciones que habían empezado a demear con Iggy Pop después de Raw Power, y que después, por haberse quedado sin compañía discográfica, quedó en la nada. Salió un bootleg, sí. Años después, con grabaciones, de hecho se puede escuchar en YouTube, hay algunas de estas canciones, con una calidad de audio muy mala, ¿no? Son menos que demo, por ahí. Entonces reflotó todas esas canciones y convocó a cantantes, amigos, a que se sumen con las voces. Y te iba a decir algunos de los nombres. La que cantaba recién, que yo no la conozco, pero que es una voz poderosísima, es impresionante, se llama Lisa Kekaula, de una banda de Bell Reyes. Bell Reyes, sí. ¿La tenés? Sí. Bien, sí. Bueno. Bell Reyes, sí. Uno de los cantantes fue Chelo Biafra. De Dead Kennedys. Ariel Pink, que anduvo tocando por acá en Niceto, un chico moderno. No, ese no lo conozco. Bobby Gillespie, de Primal Scream. Alison Mozart, de The Kills. Sí. Kills. Mark Lanegan, que le mandamos un saludo, cumpleaños hoy. Cumple 50 años Mark Lanegan. Le mandamos un saludo. Bueno, hay otros que yo por ahí no, la verdad no los registro, pero Caroline Wonderland. Voy a tirar los nombres, ¿no? Joe Cardamone, Ron Young, Mario Cuomo, bueno, hay varios más. Ah, y también está Nicky Anderson. Era agua de sueño del pibe. De Helicopter. Sí. Cuestión que armaron un discazo, la verdad que es un discazo, es muy bueno. En internet se puede ver algunos previews, ¿no? Algunos adelantos que filma, que hay videos, James Williamson, y hay algunos videos, algunos temas se pueden escuchar. Pero te digo que te dan ganas de comprarlo este disco. Ya está en la descarga, el sitio de descarga. No me fijé, eso no me fijé. No pasé, pero yo logré descargarme 5, es un disco de 10 temas con unos bonus, con 6 bonus tracks. 6 bonus tracks, mierda. El disco se editó el 29 de octubre pasado, o sea, no hace tanto. Se llama Relict. Y es un discazo, yo lo recomiendo, vamos a buscarlo. Ojalá se edite en la Argentina. Ojalá que se edite en la Argentina. Porque así como escuchamos lo que escuchamos, bueno, está sonando de fondo un tema, otro tema. Vamos a escuchar el que cantan Mark Lanegan y Alison Mozart, cantan a dueto. Es un rock and roll, pero zarpado, es muy bueno. Así que a ver si tengo alguna que otra información más, pero no, más o menos le dije lo que en eso, Manso. Sí, busquen en la red, en la página de James Williamson, pongan James Williamson, y hay mucha información, está en Amazon, bueno. Busquen en YouTube, también lo van a encontrar. Está muy bueno, en YouTube se puede encontrar un video de él en una plaza tocando solo, como viste, los músicos tocan así a la gorra. Sí. Sin cantante, pero tocando Raw Power. Y como ahí te viste, lo ves así, tocando, viste, cuando ahí notas la diferencia de que lo toque alguien que sepa tocar la guitarra. Obvio. O del que lo toca, el que lo hizo. Lo es muy bueno. Bueno, vamos a escuchar el otro tema, se llama Wild Love, Amor Salvaje, de James Williamson con Mark Lanegan y Alison Mozart de invitados como cantantes. We'll be right back. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar. ¿Sabes que a mí me agarró un ataque de tos cuando venía para acá, que no paraba de toser? Así, estornudo y tos al mismo tiempo. Lo está por agarrar uno. Bueno, tenemos en comunicación telefónica con Gus Valiente, organizador. No. Le cortó. Retomalo porque se va a enojar. Vamos a decir alguna de las fechas que maestro. Vamos a decir alguna de las fechas que se vienen mientras. ¿Sigue? ¿Me darás mil hijos? ¿Me darás mil hijos? Sigue. Sigue, es el último martes. El último martes, el último jueves. ¿Te hiciste acordar? Estás confundiendo los días, Samacito. Yo me dislexia semántica, esto que le pasa al doctor. Bueno, ahora estamos en comunicación con Gus Valiente, organizador de Boards and Art, octava edición en Buenos Aires. Hola, Gus, ¿cómo andás? Acá Hernán Astilla y Mauro en el Bicho Reactor. Hola, ¿qué haces? Mauro, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, che, acá tomando una cervecita, ya esperando el día de mañana. ¿Ya tenés todo listo o no? Siempre está algo, pero nada, ya digamos el grueso está armado. Mañana nos quedan por ahí algunos para probar sonido con las bandas, pero ya el grueso está todo armado. Perfecto. Contanos un poco de qué se trata todo este evento. Mirá, es un evento medio festival en donde el principal espíritu es mostrar tablas de surf y tablas de skate. Primero así como su concepción más natural, digamos, desde el fabricante de tablas, y después vamos jugando, invitando artistas a que intervengan las tablas, fotógrafos que muestran su arte, bandas de música, DJ, algo para tomar, algo para comer, ver gente que va a estar pintando en vivo, así que es un poco de todo. Está buenísimo. Sí, está muy bueno. ¿Y querés adelantar alguno de los más de los que por ahí quieras mencionar, de los que van a estar? Mirá, como la verdad algo que a nosotros nos satisface mucho es que, bueno, por primera vez viene un artista brasileño que se llama Tom Veiga, que en Brasil es, la verdad que es muy groso, y bueno, por motus propio quiso venir a mostrar su arte a la Argentina por intermedio del Boards and Art. Sí. Así que mañana lo vamos a tener, mañana y pasado lo tenemos pintando en vivo. Muy bueno. Sí, así que la verdad que está muy bueno. También tenemos las primeras tablas que intervino Milo Lockett, tablas de skate, que es un artista hoy en la Argentina también con bastante nombre. Y bueno, después, qué sé yo, lo de siempre, tenemos como bandas, Le Foster, que es una banda bien surfera. Sí. Así que bueno, nada, de todo, digamos, de poco te nombro eso por nombrarte algo. Sí, que, por alguna. Sí, viste que quizás tienen un poquito más de nombre, pero qué sé yo, tenemos. Todo vale todo, la pena, todo vale la pena, digamos. Sí, va a haber muchos artistas que van a estar pintando tablas de skate, otros van a estar pintando tablas de surf. Uh-huh. Van a haber unos chicos que van a estar grafiteando una camioneta en vivo. Que te decía, vamos a tener chorizos y hamburguesas caseras para la gente que venga, y una rica cerveza de un sponsor que tenemos, que bueno, también vale la pena pasar. Bien. A disfrutarlo. Bueno, esto va a ser mañana y pasado en el edificio de la Múnich, ¿verdad? En la avenida de los Italianos, 851 Puerto Madero. ¿Es así? No. Hicimos un cambio de último momento. Es importante saberlo. Sí, hicimos un cambio de momento, no porque quisiéramos, sino porque nos obligaron. Y pasamos a Palermo. Bien. Lo hacemos en Espacio Darwin. Bien. Que queda en Niceto Vega 5350. Sí. Es Niceto Vega y Darwin. Sí, sí. El lugar está buenísimo. Está buenísimo también. El lugar, sí. Sí, sí. ¿Y a qué hora? ¿A partir de qué hora? Mismos días. Arrancamos a las 18 horas. Bien. Hasta las 2 de la mañana. Buenísimo. Tenemos un line-up para cada uno de los eventos con bastante contenido, con esto que te decía de los artistas, de las bandas, de los DJ, como para que la gente pueda venir, quedarse, pasar un buen momento, tomar algo, comer algo, conocer gente. Genial. Y bueno, nada, disfrutar de una propuesta un poco diferente en Buenos Aires. ¿Tiene costo la entrada? No, la entrada es libre y gratuita. Muy bueno. Así que todos los que anden por Palermo, más que bienvenidos. Sí, vamos a dar una vuelta. Bueno, Gus, muchas gracias. Decime alguna cosa más. No, te iba a decir que van a tocar dos noches espectaculares, así que ideal para pasar. Ideal, genial. Bueno, Gus, te agradezco mucho por la comunicación y nos daremos una vuelta ahí por el Board and Art octava edición. Dale, muchas gracias a ustedes y bueno, nada, los esperamos. Dale, un abrazo grande. Nosotros nos vamos escuchando Elefante Blanco de Armand, que tocan este jueves 27 de noviembre junto a Águilas Más Que Uno, Jaque Reina y a Lelicha Cheval y su orquesta de metal en Uniclub Guardia Vieja 3360 a las 21 horas. Armand, Elefante Blanco. Décima temporada.